Brian. ¿Y dónde están las mujeres que han prometido no volver a llorar por un amor? Uy, no, que levanten la mano. Las que se han prometido no llorar por un amor. Esas mujeres que fueron engañadas. Para mis amigos de Cevichería La Lomita. Qué rico. Y vamos a cantar la semana.